vivo. Filosofía, paz y amor es el camino. No hagas de tu forma de ser lo negativo. Relax, mi amigo, que estoy contigo. Haz de tu vida algo más que tu destino. Calma tu mente, no estés pendiente de un hilo. En lo pequeño puede mostrar lo infinito. Disfruta, hermano, yo te lo digo. Relax pa' poner orden a la vida. Busca la manera de escapar, mi friend. Disfruta de la vida, ya verás que bien. Deja los problemas a tu mente crecer. Busca todo lo que te haga sentir bien. Lucha por tu sueño, no te dejes vencer. Estamos de paso, no vivas el ayer. Siente la energía por tu cuerpo, corre. Pensamientos puros, no queremos estrés. Encontramos en la escritura. Relapa, elimina la amargura. Yo la combato entre versos y estructura. Plámalo en un ritmo y me devuelve la cordura. Me ayuda, me ajupa la duda. Caen por su peso como fruta madura. Relapa a todos ustedes, relaja hasta la tumba. Con tila, con ganja, con sexo, con zumba. Relajación, como el comer. Meditación nos hace crecer. Pienso luego si tú me resisto a perder. Calma en el cuerpo que la mente es aprender. Relajación como el comer. Meditación nos hace crecer. Pienso luego si tú me resisto a perder. Calma en el cuerpo que la mente es aprender.